Yo quiero que turn to the person that's behind you or to your side, to your left, to your right, and regálele una sonrisa, regálele un saludo, dígale. Come on, shake somebody's hand. Give them a big God bless you. Give them a big old smile like you just brushed your teeth. Recuerda lo que hicimos anoche, vamos a hacerlo otra vez. Yo quiero que mire a la persona que está a su lado y dígale, Dios te va a hablar esta mañana. Así de que vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Abra su Biblia en Génesis capítulo 28. Génesis está entre el Index y Éxodo. Génesis capítulo 28. Y vamos a leer del verso 10 al 16 y después pasamos al verso 18. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Si hay alguien cerca de usted que no tiene una Biblia, acérquese y comparta para que todos participemos de su palabra esta mañana. Génesis capítulo 28 del verso 10 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Pasamos al verso 18 y dice: Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Padre, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, venimos contra todo espíritu contrario, Señor, a tu propósito para este lugar. Venimos contra todo espíritu contrario a tu palabra, contra todo espíritu contrario al mover de tu presencia en este lugar. Y lo atamos y lo reprendemos y lo enviamos a los mismos infiernos donde pertenece. Y de la misma manera desatamos una unción fresca, una unción sobrenatural sobre este tu pueblo, Señor, en esta mañana. Y pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar desde este momento en adelante, Señor. Habla conforme la necesidad de tus hijos. Y todos en acuerdo decimos: Amén. Pueden tomar su asiento. En Mateo capítulo 7, del verso 24 al verso 27, encontramos una historia. Encontramos una historia que Jesús cuenta. Jesús habla de dos hombres Y él habla de dos fundamentos. ¿Se recuerda cuál es esa historia? Y él dijo, el que oye mis palabras y las hace, dice que él lo compara al hombre que edificó sobre la roca. ¿Se recuerda? Dice que él lo compara con aquel hombre que edificó sobre la roca, que vino la lluvia, que vino el viento y sopló con ímpetu, ¿verdad? There it came a strong wind and there came rain, but his house stood still because he had founded on the rock. He had built it on the rock. Pero también habla y dice que él compara a los que oyen la palabra y no hacen lo que él dice. Él lo compara a un hombre que edificó sobre la arena. Dice que cuando el hombre edificó sobre la arena, vino la lluvia, vino el viento y sopló con gran ímpetu. Y dice que fue grande la ruina porque aquello se vino abajo. ¿Cuántos han recibido bendición hasta este momento? ¿A cuántos de ustedes el Señor ha tratado en su vida? Y en esta mañana yo quiero hablarte un poco acerca de Jacob. Anoche hablamos un poco acerca de él. Y yo quiero que usted piense por un momento. ¿Cuántos de ustedes sabía que usted iba a venir? Levante su mano. How many of you guys knew you were coming? You planned it, you marked your calendar, you counted the days. How many of you knew you were coming? ¿Cuántos de ustedes que está aquí no usted no había planeado estar aquí? Levante su mano. It just happened. You don't know how you're here, but you're here. Amen. No importa cuál haya sido la circunstancia, no importa cuál haya sido la situación, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito y Dios le ha traído hasta este lugar con un propósito. Y sea como haya sido, sea que usted planeó estar aquí o que sucedió y se dio que usted vino, ya hizo lo más difícil. ¿Cuántos sabían? How many of you knew that you already did the hardest part? ¿Cuántos de ustedes pueden mirar a su alrededor y no está aquí una persona que pudo estar? ¿Verdad? No vamos a criticar tampoco. No se ponga a decir, sí, the brother is right, the preacher was right, he talked about you. No, no vamos a criticar tampoco. Pero verdad que usted puede pensar en una persona que pudo haber estado aquí, pero escogió no estar aquí. Pero ustedes han hecho lo más difícil. Turn to the person next to you and say, congratulations. Usted ha hecho lo mejor. Ya ha logrado lo más difícil porque están aquí. Pero no solamente es estar aquí, sino escuchar la voz de Dios, prestar oído a su palabra, abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para que Dios trate con nuestra vida. Una vez más encontramos a este hombre. Y anoche hablábamos un poco acerca de Jacob. Y todos sabemos que Jacob tenía un problema. ¿Verdad que Jacob tenía un problema? Jacob era un hombre engañador, era un mentiroso, ¿recuerda? Él se metió en muchos problemas. Se buscaba muchos problemas a sí mismo. Ustedes saben que hay una diferencia cuando Dios permite cosas, cuando Dios permite circunstancias en la vida. Es diferente que cuando nosotros las buscamos. Cuando usted se mete en problemas es otra cosa. Cuando Dios los permite es porque Él tiene el control. Los que se meten en problemas digan amén. Y él se había metido en muchos problemas por su carácter y por su tendencia y por su costumbre que él tenía. Y Jacob no era un hombre justo. Y su vida no estaba en la mejor condición y él estaba muy lejos de ser un hombre perfecto. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Muchos de nosotros decimos, oh hermano, es que I'm not really the best person there is. Y él no se encontraba en una buena situación. Y otra vez encontramos que Jacob estaba de camino. Otra vez encontramos que Jacob estaba huyendo. Jacob estaba corriendo. Jacob se encontraba huyendo de las circunstancias. Él se había metido en situaciones, él se había buscado problemas, y esas situaciones y esos problemas le habían traído consecuencias a su vida, y él estaba huyendo de las consecuencias. Él estaba huyendo de los problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen circunstancias en su vida? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su vida? Quizá Dios ha permitido las circunstancias, pero quizá en muchos casos nosotros nos hemos buscado los problemas. Nosotros nos hemos metido en esa situación. Nosotros nos hemos metido en esas circunstancias y ahora nos encontramos corriendo de las consecuencias. Y yo quiero que tú pienses por un momento cuál es tu situación. ¿En dónde es que está tu vida en este momento? Yo quiero que usted se pregunte por un momento, ¿qué clase de errores hemos cometido en nuestra vida? ¿Cuántos de aquí no cometen errores? ¿Quién aquí no comete errores? Todos cometemos errores, ¿verdad que sí? Todos cometemos errores. ¿Y no, qué clase de errores hemos cometido en nuestra vida? Y yo quiero que usted se pregunte, por medio de esos errores, por medio de las faltas, por medio de los problemas, ¿en dónde está nuestra vida en este momento? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar con toda honestidad y contestarse con toda honestidad dónde es que está su vida en este momento? ¿De qué estás huyendo tú? Pregúntele al que está a su lado, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? What are you running from? Jacob was running from his problems. And Jacob was running from the consequences of his decisions and his lifestyle. Jacob se estaba corriendo de las consecuencias de lo que él se había buscado. Y él estaba huyendo. Él estaba corriendo. Él estaba de camino. ¿Cuántos de nosotros estamos de camino? How many of you are on the way? Maybe you're not on the right way, but you're on the way. Y Jacob se encontraba huyendo. Pero dice la palabra que llegó a un lugar y no pudo seguir más. Llegó a un lugar y no pudo seguir más. Jacob no pudo avanzar. Déjame decirte que cuando comenzamos a correr, cuando comenzamos a caminar, vamos a recorrer un tramo. When you get on the way, you can only get so far. How many of you are with me still? ¿Cuántos todavía están conmigo? Cuando huimos, no vamos a llegar muy lejos. Y yo quiero decirle por qué. Porque déjeme decirle que muchas veces cuando nosotros nos metemos en problemas, cuando nosotros estamos en medio de circunstancias, es porque hemos desobedecido. Es porque no hemos prestado oído a lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Es porque no hemos ido por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y entonces nos metemos en problemas. Y entonces viene la circunstancia. Y entonces comenzamos a huir. Y entonces comenzamos a correr. Pero va a llegar un momento que no vamos a poder seguir más. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros huimos de las consecuencias, cuando nosotros huimos de los problemas, no estamos huyendo de los problemas, ¿verdad que no? No estamos huyendo de las circunstancias, ¿verdad que no? ¿Sabe de quién estamos huyendo? Usted lo sabe, ¿verdad que sí sabe? Es de Dios que estamos huyendo. Es de Dios que estamos corriendo. ¿Sabe por qué? Porque no queremos encarar a Dios. We don't want to face God. Why? Because we knew from the beginning we shouldn't go down that road. We shouldn't have done that. ¿Verdad que me entiende? Están muy calladitos esta mañana. No es de los problemas ni de las circunstancias que estamos corriendo, sino que huimos de Dios mismo. Tratamos de escondernos de Dios. Maybe if I don't face God, maybe he'll forget about it. Maybe it'll go away. Dígale al que está a su lado, keep telling yourself that. Jacob estaba huyendo de las consecuencias, pero llegó a un lugar donde no pudo correr más, donde no pudo seguir su camino. Mire lo que dice Salmo 139, en el versículo 5, el salmista escribe y dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero escuche lo que dice ahora el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa qué tanto vayas caminando, no importa qué tan rápido vayas corriendo, va a llegar un punto en tu vida que te vas a detener. Va a llegar un momento en tu vida que no vas a poder seguir más. No vas a poder seguir huyendo. No vas a poder seguir corriendo. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano Dios te va a alcanzar. Tarde que temprano Dios te va a llamar a cuentas. Tarde que temprano Dios se va a hacer real en tu vida y te va a decir: tú y yo tenemos algo pendiente. No podemos huir de Dios. No podemos huir de su presencia. Jacob tuvo que detenerse. Por un momento se estancó. ¿Cuál era el plan de Jacob? El plan de Jacob era huir, ¿verdad que sí? El plan de Jacob era llegar tan lejos como pudiera, pero por un momento se estancó. Por un momento no pudo seguir más. Por un momento no pudo ir más allá. ¿Y sabe por qué no pudo ir más allá? Porque dice la palabra que le cayó la noche. ¿Se recuerda que ayer hablamos acerca de la noche? No pudo seguir porque le cayó la noche. ¿Cuántos han salido de la noche ya? ¿Cuántos han salido de la noche? Porque le cayó la noche. Y recuerda que dijimos, la noche es simbólica, ¿recuerda? La noche representa la lucha, la prueba, la angustia, el dolor, la frustración, los momentos difíciles que atravesamos en la vida. Y él no pudo seguir porque le cayó la noche. Por un momento se estancó y tuvo que detener su camino. Quizá a muchos de ustedes el Señor ha comenzado a obrar y el Señor ha comenzado a tratar en tu vida. And you had a breakthrough and you are seeing a change. Pero muchos de nosotros necesitamos ir más allá todavía. Necesitamos ir más allá aún. Y quizá muchos de nosotros todavía estamos en medio de una noche. Pero ¿cuántos saben que Dios está obrando? ¿Cuántos saben que Dios está obrando? Ha habido personas que han doblado sus rodillas para dedicar este tiempo a Dios. Ha habido personas que se han puesto en la brecha para que Dios obre en medio de este tiempo por ti, joven, por tu vida, por tu beneficio, por tu bendición, para que recibas lo que Dios ha preparado para ti. Y quizá todavía en nuestra situación nos sentimos que estamos atravesando por una noche, pero estamos a punto de entrar en nuestra mañana. Isaías capítulo 60, en los primeros versículos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu su luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero mira lo que dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero dice: más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El Salmo capítulo 30, en la segunda parte del verso 5, dice que el lloro es por la noche, pero gozo viene por la mañana. Pero gozo viene por la mañana. Y dice la palabra de Dios que cuando él se detuvo en este lugar y no pudo seguir más, dice que tomó una piedra y se la puso por cabecera y se durmió. ¿Cuántos dormidos hay aquí esta mañana? Tomó una piedra y dice que se la puso por cabecera y se durmió. Pero sabe una cosa, aún en aquel lugar, aún cuando él estaba corriendo, aún cuando él estaba huyendo, en medio de aquel lugar donde él no debería de estar, Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y cuando él tomó esa piedra y él durmió, tuvo un sueño. Aún, joven, aún cuando nosotros estamos dormidos, aún cuando nos encontramos de camino, aún cuando tratamos de oír de Dios, Dios trata con nosotros continuamente. Dios nos habla donde quiera que nosotros estemos. Por lo que nosotros estemos atravesando, Dios habla a nuestra vida siempre. Todo el tiempo Dios está tratando. Todo el tiempo Dios se está acercando a tu vida. Porque Él quiere bendecirte. Porque Él quiere levantarte. Porque Él quiere mostrarte que Él tiene algo mejor para ti. Mejor que lo que tú puedes envisionar para tu vida. Mejor que lo que tú puedes planear. Mejor es lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es que Él trata contigo donde quiera que te encuentres, como lo hizo con Jacob. Porque Dios tenía algo mejor que lo que Jacob buscaba. Algo mejor que lo que Jacob había envisionado para él. Y no importa dónde nos encontremos, Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere tratar con nosotros. Él quiere hacerse real en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestra vida. Dígale al que está a su lado: yo soy una persona muy importante. Dígale: yo soy una persona muy importante. Tú sabías que estás sentado junto a una persona muy importante. No somos cualquier cosa. Somos personas valiosas. Somos personas muy importantes. ¿Sabe usted por qué Dios trató con Jacob en aquel lugar? Aunque Jacob se encontraba en una situación que no era favorable. Aunque Jacob se encontraba huyendo. Aunque Jacob era como era, Dios trató a su vida, Dios habló. ¿Sabe por qué? Porque Jacob era una persona importante. ¿Y sabe usted por qué Jacob era una persona importante? Porque Jacob era heredero de una promesa. Jacob era heredero de una palabra. Y Dios por eso quería hablar a su vida. Dios por eso quería tratar con él. Porque Jacob era heredero de una palabra tremenda. De una promesa que descansaba sobre sus hombros. Aunque Jacob no lo sabía. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hablar a tu vida. Porque tú eres heredero de una promesa. Porque tú eres heredero de una palabra. How many of you know what I'm talking about? Muchos de nosotros estamos parados sobre una palabra. Muchos de nosotros estamos parados sobre una promesa. Muchos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de esa palabra, el cumplimiento de esa promesa. Muchos de nosotros estamos esperando entrar en el territorio que Dios ha abierto, en el territorio que Dios ha prometido para nosotros. Somos herederos de una palabra. Somos herederos de una promesa. Y usted sabe, cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo abrimos la boca, muchas veces lo hacemos porque podemos hacerlo. ¿No es cierto? Oh, you know what? I have to do this and I'm going to do that. And oh, don't worry, I'll help you out. And you're still waiting for the person to come help you, all right? ¿Verdad que me entiende? Y muchas veces hacemos promesas que no podemos cumplir. Muchas veces damos palabras que no podemos guardar, ¿verdad que sí? Pero Dios no es como nosotros. Cuando Dios abre su boca, es con propósito. Cuando Dios abre su boca, es con designio. Cuando Dios promete, es porque Él intenta cumplir su palabra. Y porque Él cumplirá su palabra, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Él hará cumplir su palabra. Porque si Él lo ha dicho, Él lo hará. Porque Él es fiel por los siglos de los siglos. Y Jacob era heredero de esa palabra. Jacob era heredero de esa promesa. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere bendecirte para de tal manera. Dios quiere tratar contigo y bendecirte para que veas cumplido en tu vida las palabras que Él ha hablado. Para que veas cumplido en tu vida las promesas que Él ha dado para ti. ¿Cuántos de ustedes están parados sobre una palabra? ¿Cuántos de ustedes están parados sobre una promesa? God never goes back on His word. Muchos de nosotros estamos ahí sentados esperando por Dios. Pero déjame decirte, es Dios que está esperando por ti. Es Dios que está esperando por ti. Es Dios que está esperando que tú te rindas. Es Dios que está esperando que tú te vuelvas a Él. Es Dios que está esperando que tú lo busques. Dios quiere tratar con nosotros en un nivel personal. Y yo quiero que vuelvas a Génesis. Y yo quiero que veas conmigo el versículo 15, ahí en el capítulo 28 donde estábamos. Dios le da una palabra a Jacob. Dios le hace una afirmación tremenda a Jacob. Y Dios le dice en el verso 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan tremenda. Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo. Dios te dice en esta mañana, joven, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No importa lo que ha venido, no importa lo que estás atravesando, yo estoy contigo. Y le dijo, yo te guardaré. Recuerda que Jacob siempre estaba huyendo, y recuerda que Jacob siempre temía por su vida, pero Dios le dice, yo estoy contigo y yo te guardaré por donde quiera que fueres. Yo te guardaré. Y dice, y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muchos de nosotros tratamos de correr, tratamos de huir. Muchos de nosotros hasta podemos pensar, oh, yo esperaba esto de Dios y yo quería, pero ahora no estoy muy seguro, pero ahora no sé siquiera. Pero déjame decirte una cosa, Dios no te va a dejar hasta que Él haya hecho contigo lo que Él ha dicho, hasta que su palabra y su propósito por el cual fuiste llamado se haya cumplido en tu vida. Y dice la palabra de Dios que Jacob despertó de su sueño. Jacob despertó de su sueño. Dile al que está a su lado, despierta. Si de veras está durmiendo, dígale, no, despierta. Jacob despertó de su sueño. Déjame decirte, joven, este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo, joven, en que hay que dejar de soñar. Ya no es tiempo para soñar. Este es el tiempo para entrar en el sueño y poseer. Este es el tiempo para recibir lo inconcebible. Este es el tiempo para creer lo increíble. Este es el tiempo para alcanzar lo inalcanzable. Este es el tiempo para ir más allá de nuestra propia expectativa. Este es el tiempo de reclamar lo que es de nosotros. Este es el tiempo de entrar en la presencia de Dios como nunca lo hemos hecho. Ya no es tiempo para decir: Dios me dijo, Dios me mostró. Hello. Ya no es tiempo para decir: Dios me mostró un sueño. Es tiempo de estar caminando en tu sueño, aunque los demás te juzguen, aunque los demás te traten de loco. Pero ¿sabe qué? Yo sé lo que yo estoy haciendo, porque yo sé quién fue el que habló a mi vida, porque yo sé de dónde vino esa promesa, porque yo sé de quién es esa palabra. Y si Dios me lo ha hablado a mi vida, es porque Él lo va a hacer. Pero en lo que yo espero, voy a empezar a caminar como Dios me dijo que yo tengo que caminar. Si Dios le ha dicho que usted va a ser un tremendo predicador, si Dios le ha dicho que lo va a llevar a las naciones, ¿sabe qué? Vístase como el predicador, camine como el predicador, hable como el predicador, y donde quiera que vaya, pórtese como el predicador y diga: yo estoy esperando, yo estoy parado sobre una promesa que viene a mi vida, y este es el tiempo para entrar, y este es el tiempo para poseer, y este es el tiempo para recibir de Dios lo que Él ha preparado para mi vida. Aunque los demás no esperen mucho de ti, aunque los demás te critiquen, no importa, porque Dios es el que ha dicho, porque Dios es el que tiene la última palabra. Cuando alguien venga para su vida y cuando alguien quiera criticarlo, cuando alguien quiera hablar sobre su vida, deténgalo en el nombre de Jesús. Thank you. Cuando alguien quiera venir a tu vida para decirte: tú eres esto, tú eres lo otro, usted tiene todo poder para detenerlo. Usted tiene todo poder para callarle la boca. ¿Verdad que me entendió? You have all power and you have all right to shut those people's mouths when they come in your life and they want to speak over you. You say, you hold it in the name of Jesus. You cannot speak over my life, for I am spoken for there is somebody that has spoken over my life and has promised great things for me. No cualquier persona puede hablar sobre mi vida, porque hay uno que es más grande, porque hay uno que es más poderoso, porque hay uno que es el Todopoderoso que ha hablado sobre mi vida, y nadie puede tocarte y nadie puede acercarse a ti, porque si Él lo ha dicho, Él es fiel y justo para cumplir todas y cada una de sus promesas. Es el tiempo para despertar. Es el tiempo para entrar en el territorio. Es el tiempo para recibir. Y cuando Jacob se hubo levantado, cuando Jacob hubo despertado de su sueño, Jacob dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Se recuerda que Jacob venía huyendo. Y cuando huimos, recuerda, ¿de qué estamos huyendo? ¿De qué estamos huyendo cuando huimos? De Dios. Oh, we don't want to face God, do we? We don't want to face God. No queremos enfrentarnos a Dios, because God is going to tell me, I told you so. ¿Verdad que sí? Muchas veces cuando te dicen: mira, ven, vamos a ir acá y vente, vamos a pasar al altar. Oh, no, we don't want to go. Because we're afraid God is going to expose our business all out there. People don't need to know about my business. Right? Pero aún en esa situación, Jacob reconoció y él dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Quizá tú viniste con el pensamiento: ya Dios se ha olvidado de mí. Quizá tú viniste con la mentalidad: ya Dios no está conmigo. Dios me ha dejado. Dios me ha abandonado. Quizá Dios ya no puede hacer conmigo lo que Dios dijo que Él haría. Quizá Dios ya no me puede usar por mis errores. Quizá porque le he fallado, ya Dios no puede usarme. Porque yo le he dicho: perdóname, Señor, voy a cambiar. Y le he fallado una vez más. Y ya quizá Dios no, por eso es que Dios no está conmigo. Pero Jacob, recuerde siempre lo que dijo Jacob: ciertamente Jehová está en este lugar. Él no dijo Jehová estaba, él no dijo Jehová estuvo, él no dijo Jehová estará. Él dijo: ciertamente Jehová está. Jehová está en tu presente. Jehová está el hoy, en el momento. God is in the now in your life. Wherever you are, God is in the now. Even if you don't know it, even if you can't feel it, God is there. Aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo pueda sentir, pero Dios está ahí en su vida, pero Dios está llamando, pero Dios está tratando con usted todo el tiempo. Dios está ahí llamándote para una nueva experiencia, para una nueva visión, para renovar tu propósito, para reafirmar tu vida en su presencia, en su palabra, para una unción fresca de su espíritu, para una relación fuerte y personal con Él. ¿Verdad que me entiende? Es el tiempo, jóvenes. Es el tiempo para involucrarnos, para meternos de lleno, para buscar a Dios, para perseguir y buscar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Este es el tiempo. Él dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Quizá tú te has envuelto demasiado en tus problemas, quizá te has envuelto demasiado en tus situaciones. Pero Dios está contigo. Pero Dios te está llamando. Dios está hablando todo el tiempo. ¿Usted sabía eso? Dios está hablando todo el tiempo. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros estamos escuchando? ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando? ¿Sabe una cosa? Muchas veces nos gusta prestar oído a otras cosas. Prestamos oído a otras cosas. We lend ears to other things. Are you with me? Dios te ha dicho: yo voy a ser contigo. Yo te voy a llevar. Yo voy a transformar. Yo voy a cambiar. Y dudamos de Dios. God tells you, I am going to do with you. I am going to take you places. I am going to lift you up. I am going to anoint you. And we sit there and doubt. And yet, it's a really hot week. And the weather guy comes on and tells you it's going to be freezing tomorrow. And you get your jacket ready. Because the weather guy says it's going to be cold tomorrow. And you believe the weather guy. Hello. Prestamos oído a otras cosas cuando ya Dios ha hablado sobre tu vida. Pero el enemigo se levanta para decirte: tú no puedes hacer nada. Mírate cómo estás. Mira lo que eres. Mira lo que has hecho. Mira lo que has dicho. Pero no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas dicho. Porque Jehová te ha dicho en su palabra: yo estoy contigo y yo te volveré a esta tierra. Aunque tú trates de correr lejos, hasta donde llegues, hasta allá te alcanzará mi mano. Y yo te volveré a esta tierra. Porque aquí es donde yo te voy a bendecir. Porque aquí es donde voy a tratar contigo, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y dice la palabra que Jacob marcó aquel lugar. Dice que tomó una piedra y la puso por señal. Hay una versión, la nueva versión, New International Version, dice que la puso, que puso la roca por fundamento. Dice que puso la piedra por fundamento. Puso la roca como señal. Marcó aquel lugar y puso aquella piedra como señal. La puso por fundamento. Lo que Dios hace contigo durante este tiempo, juventud, es algo que va a ir contigo por mucho tiempo. Es algo que va a transformar tu vida. Pero tú y yo necesitamos en esta mañana y durante este tiempo que estamos aquí, este tiempo que le hemos dedicado al Señor, el Señor te va a dar nueva experiencia. El Señor se va a manifestar en tu vida de una manera tremenda para que ese sea el fundamento de tu vida. No importa lo que haya pasado anterior, no importa lo que haya venido, pero nuestra vida comienza desde este momento en adelante. No que nos vamos a olvidar de lo que ha pasado, porque no nos podemos olvidar de su fidelidad, no nos podemos olvidar de su misericordia. Nunca caiga en ese error, joven. No importa de donde usted haya venido, siempre recuerde su misericordia, su amor, sus favores, y sepa de dónde Dios nos ha traído. Y Él te da una nueva experiencia para que sea, para que sirva de fundamento a nuestra vida. Muchas veces titubeamos, muchas veces pasamos de un lado para otro, muchas veces vamos y venimos, y vamos y venimos. ¿Sabe por qué pasa eso en nuestra vida? Porque no hemos fundado nuestra vida en la roca. Porque no hemos fundamentado nuestra vida en Jesús. Porque no hemos aprendido a entregar todo de lleno. Pero Dios se hace real en tu vida. Jacob, y dice que Jacob ungió aquella roca. Jacob le puso aceite a aquella roca para que le sirviera por señal. Porque siempre que Jacob pasara por aquel lugar, siempre que él viera, él se iba a recordar: en este lugar Dios trató con mi vida, en este lugar Dios habló a mi corazón, en este lugar Dios me dio una nueva visión, en este lugar Dios me dio una nueva experiencia. Se da cuenta que la palabra no dice: oh, y Jacob se quedó ahí y sobre esa piedra hizo su casa. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes quisiera quedarse aquí siempre? Cuando empezamos a entrar, cuando empezamos a entrar de lleno, y cuando empezamos a experimentar la presencia de Dios, cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida, ¿verdad que siente ese sentir? Oh, I wish I could stay here forever, because God is speaking to my life in such a way. Because I can feel God's presence. Pero la palabra no dice que Jacob se quedó ahí. Jacob siguió su camino. Jacob siguió para adelante. Pero aquello le sirvió como señal. No podemos quedarnos aquí para siempre. Pero podemos marcar este tiempo como Jacob ungió aquella roca y le sirvió por señal. Que este tiempo sea para un nuevo fundamento para nuestra vida. Que este tiempo sea para entrar en un nuevo, en una nueva etapa, en una nueva dimensión para nuestra vida. Y que esto marque un nuevo comienzo para nosotros. No más parados en nuestras ideas. No más parados en nuestros sentimientos. No más parados en falsas esperanzas. Pero fundados sobre la roca. Póngase de pie en esta mañana. Yo le voy a invitar a los hermanos que pasen acá. Ahí donde está, yo